tal? Buenos días, Fumiato. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, la verdad. Sí, se lo noto muy contento, ¿eh? Sí, estamos muy estamos motivados, diría Don Vino. Ante los cambios hay que estar bien, por contento, supuesto, y alegre, ¿eh? Claro que no bajar sí. La guardia, ¿eh? Por supuesto, para eso nos han llamado, para cuando hay, para cuando todo está en movimiento, ¿no? Exacto. Ahí está la cosa. Y bueno, y nuestra región tiene algunas constancias, a pesar de los cambios, algunas cosas que se mantienen y que nos hace sentir que, bueno, que hay una cultura que va creciendo, que se va asentando y que tiene que ver con la conciencia en relación a nuestro monte nativo, la reforestación, todos por la tierra. Viene haciendo esto hace 12 años, Cari, lo hemos charlado cada año, aquí ya hace 7 que venimos charlando en el programa. Otra vez, esto va a ser el sábado 6 de abril. Contemos un poquito de la historia, del porqué, cómo arrancaban. Bien. Recordemos que nosotros vivimos aquí en la sierra, justamente todo un gran sistema complejo y frágil también, porque a veces tenemos ciclos de sostenibilidad, ¿no? Y si uno observa, hace un análisis, se da cuenta de que hay muchas cosas importantes, pero fundamentalmente el agua es importante, y el agua está referida a lo que está sosteniendo en las montañas, ¿no es cierto?, las vertientes, están sosteniendo las raíces de los árboles, esta agua que se va limpiando, ¿no?, a través de las montañas, que son esponjas, que contienen también el suelo, las raíces sostienen el suelo, y estos guardianes, los árboles, no le damos a veces el papel preponderante que tienen, y los arbustos también, sin desmerecer, porque todo esto es un gran sistema a considerar. Entonces, para contar un poquito la historia, fue que cuando nos dimos cuenta de que se incendiaba en la sierra, cuando se veía ese espectáculo, era atractivo pero bastante fatal para nuestra sierra. La del 2008, 2007, empezaba con mucha alta temperatura, sí, ¿no? Y después los basurales a cielo abierto. Esto hay que siempre pegarlo al lado, porque a veces se inician, basta una chispa. Uh-huh. Y a veces estas úlceras que siempre hablamos salen justamente de los basurales a cielo abierto. Sí. Y eso esto es nuestra política, esta de ciudadanos. Y viendo las sierras quemarse, viendo que la desertificación allá arriba, uno siente la impotencia. Fue cuando arrancamos, de cierta manera, decir, bueno, organicémonos para tratar de mantener sostenidamente una reforestación, una producción primero, básica, de los árboles necesarios para colocar allá arriba o reponer al lado del río, y un voluntariado de voluntades que, en cierta manera, están emparentadas con, bueno, hay muchas personas aquí en la sierra que están emparentadas con este paisaje tan hermoso, en lo cual no lo quieren perder, en lo cual, si es posible, lo podemos embellecer, no solamente para nosotros, sino también para toda la gama de insectos, de lo cual animalitos que también viven, uh-huh, pájaros, ¿no?, abejas, avispas, lombrices, todo esto, y sin hablar de las bacterias que son fundamentales en el suelo para nuestra huerta, ¿no? Bueno, todo esto hace que tengamos en cuenta esta agenda de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no esperemos que haya una crisis como pasó en el 2007 o antes en la sierra, con las quemazones masivas por las grandes temperaturas, ¿no? Aún hoy hay escorrentía, aún hoy hay basurales a cielo abierto, y aún hoy hay un deterioro en la deforestación, en los lotes, en las políticas de cada persona que se viene a vivir aquí. Uh-huh. No hace falta que haya un decreto para darse cuenta de que hay que sostener determinado porcentaje de árboles para la sobrevivencia. Pero como hemos perdido el sentido de ser humano, todo esperamos que venga de la letra escrita. Entonces, en base a eso, sí, te marco dos puntitos, sí, Cali, que me fueron surgiendo. Mirá, solamente el dato, septiembre de 2017 a septiembre de 2018, en un año, solamente en la construcción de terrenos en Capilla del Monte se desmontaron 10 hectáreas. En un año. Sí, sí, sí. ¿No? Solamente para construir viviendas. Estoy hablando de esa, ese desmonte que uno pensaría, bueno, más o menos está controlado porque con autorizaciones y demás. Sí, sí, sí. Solamente hay 10 hectáreas. Imagínate, en 10 años estamos hablando de 100 hectáreas. Sí. Una ausencia de un control, de una planificación. El otro dato, mira, cuatro problemas que nos están diciendo los candidatos, pero digo, que nos planteamos como comunidad. Uno, las calles. Sí. Las calles destruidas. Y que nos planteamos siempre, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Las arreglamos? ¿Las vamos poniendo tierra? Si no se frena arriba, exacto, las escorrentías se las comen. Esto está claro. Totalmente. Uno de los problemas que se resuelven con reforestación arriba. O sí, sea, con mirar hacia arriba y no siempre abajo. ¿Qué va a pasar con el río? Nos dicen los vecinos de la toma, desesperados, porque no saben si hay una crecida, ¿qué les va a pasar? Sí. Y siempre la solución la ponen acá abajo, cuando la solución está arriba. Empezar a parar y a frenar esa escorrentía del río también, que es incontrolable cuando se deforesta. ¿Qué vamos a hacer con el abastecimiento de agua? Porque se está terminando el ciclo de Niño, la corriente que trae la lluvia. Y no hicimos nada. ¿Cuánto hablamos, Cali? Sí. ¿Cuánto hablamos todos estos años? Que era la oportunidad para, precisamente, reforestar, armar la esponja para cuando ya no haya, exacto, cuando venga el ciclo de sequía. Otra vez, el abastecimiento de agua se lo piensa abajo. Bueno, sí, ¿qué hacemos? Allá al lago, más obras. Cuando en realidad está arriba, está en no solo desbarrar el dique de los Alazanes, sino antes de desbarrar hay que reforestar para que no se vuelva. Ahí va. Exactamente. Bueno, sí, fíjate cuántos problemas, el crecimiento turístico también, que tiene que ver con la reforestación, porque el turismo del mundo está buscando sombra. Uh-huh. Busca lugares sombreados, reforestar el dique, el cajón, ese perilago que tanto nos gusta, pero que no tiene hoy lugares de sombra, y que la gente lo busca, así como otros espacios verdes. Así que fíjate, los problemas siempre encuentran una solución a través de la reforestación. Exacto. Y te digo más, a partir de varios años le hemos dado vuelta a este asunto y viendo que hay muchas estrategias y mucho trabajo por hacer. El tema es la parte organizativa en cuanto a la convocatoria, es decir, bueno, juntémonos en determinado momento. Por eso que año a año tratamos de mantener una fecha después de que esto pasó así. Como en aquella época hacía alta temperatura y había una sequía bastante fuerte, uh-huh, el planteo era, ¿y quién lo va a regar? ¿Se secan los árboles? Etcétera, etcétera. Pasamos ese mito, ojo, hemos ido monitoreando los lugares que vemos acá en La Gemela en aquellos años y están los algarrobos de un buen tamaño. O sea que prácticamente ahora que tenemos mayor humedad en el suelo, es el momento de poner más cantidad de árboles, ¿sí? Y arbustos y frutales, porque también hay que pensar en la comida, en el alimento, no solamente para nosotros, sí, sino también en la floración, que en la cual se alimentan las abejas, que es un ayudante, igual que las lombrices, formidable para nuestra sobrevivencia. Entonces, si nosotros nos organizamos mínimamente acompañando la naturaleza, podemos hacer mucho. En forma, yo te digo, estamos haciendo una convocatoria anual. La idea sería hacer varias convocatorias anualmente. Pero, en cierta manera, hay un ciclo, como hablamos, productivo, ¿no? Donde nosotros tratamos de hacer en el vivero acá agroecológico de San Esteban. Sí. Específicamente tenemos todas las herramientas adecuadas para mantener por dos años árboles, algarrobo, tala, tusca, acacio visco, o sea, varias nativos y frutales también, para que podamos para que tengan suficiente reserva. O sea, que no sean finitos, que una helada o un golpe de calor los mate, ¿sí? Sí. Entonces, esa es la estrategia. Número uno, producción. ¿Y producción de qué? De árboles que sean resistentes, que tengan ya un porte, ¿sí? Bueno, lo segundo es ubicar geográficamente en determinados lugares donde hay mayor cantidad de humedad. En este caso, hemos trabajado sostenidamente en el río Dolores. Porque lo básico, fundamental, es esto que hablamos recién, las crecientes, la escorrentía, y también hay creciente y correntía a los costados, y se lleva puesto un montón no solamente de resaca y cómo se llama y suelo, sino también hay un freno de lo que también atrae el río, que es parte nuestra, que es nuestros residuos, para no decir basura, claro. Residuos que queda atascado. Y ahí tenemos otra problemática más también, que es ambiental, la dispersión de otros árboles como el olmo, que se dispersa mucho la semilla y se está repoblando mucho, y hay que tomar cartas en el asunto también para utilizar esa madera. Tarde o temprano vamos a enfocarnos con el tema de estos recursos, porque hay que extraer varios árboles de ahí, y si no están perjudicando al desarrollo del cauce, ¿no? Sí. Del río. Bueno, hay muchas cosas, como decíamos, tanto arriba, que es fundamental. Ahí tenemos un plan que todavía no lo hemos puesto así, ya te lo contaré a su debido momento aquí, para el desbarrado y el trabajo ahí arriba. Ya lo hemos hablado con varios amigos, están interesados en hacerlo. Llevará 2 días, ¿sí? El tema de es para largo, pero sí trabajar puntualmente con ciertas fechas establecidas. Y bueno, en este caso decidimos hacerlo ahora en marzo, porque ya tenemos los árboles listos y hay humedad en la tierra. Nos compete a que nos juntemos, por eso le pedimos a veces a los vecinos y vecinas que estén cerca, acá en el valle, que si quieren arrimar, traigan una palita de jardinero, una pala de punta, una pala ancha, todo sirve, un pico, todo sirve para hacer los huecos, ¿no? Y colocar varias cantidades de arbolitos que vamos a llevar ahí. Nos vamos a juntar en la pileta municipal del balneario de San Esteban a las 3 de la tarde. Sabemos que por varias reforestaciones, en un par de horitas, Federico, en un par de horitas colocamos así, mínimamente 3 árboles por persona. Sí. Así. Entonces, podemos hacer una buena convocatoria. Y con esas voluntades, trayendo el mate, disfrutando con los niños, podemos poner muchos árboles al costo del río. Esa es una por esto, por marzo, ¿no? Sí. Esa es una. Y esta es otra. El tema alimento va asociado. Continuamente hablamos de árboles nativos, hablamos del algarrobo, y hablamos también de otros árboles que son fundamentales tener en la montaña. En el caso del nogal, por ejemplo. ¿Quién no come granola, no? ¿Quién no come ciertos frutos secos? Son básicamente árboles para montaña. Tanto los avellanos, los castaños, los nogales, todos estos árboles hay que colocarlos ya. No esperar, bueno, no. Empezar a producir, están cayendo las nueces. Las nueces mismas caen entre las hojas y germinan con esta humedad. Solamente hay que colocarlo en bolsa para que se desarrolle un árbol de nuez, ¿no? Sí. Entonces, qué fácil. Te está haciendo la naturaleza la posibilidad para que tengamos estas nueces, que si lo vas a comprar en la dietética sale carísimo. Y que las tienen ahí en la ribera del río Dolores, tienen una cantidad, qué lindo. Entonces, esto estoy hablando de alimento sano y alimento que está al servicio, ahí, a la mano. Sí. Entonces, eso también es política de que podemos implementar, ¿no? Ya. Los ciclos de la tierra hay que respetarlos continuamente y saber los momentos y estar despabilado para no dormirse, ¿no? Y seguir realizando estas obras que vamos haciendo acá. Bueno, somos conocidos acá en el valle, nos cruzamos en las calles, la intención es mucha, el entusiasmo es mucho, pero después el tema como que decae porque hay muchos problemas, hay muchas cosas que decimos, cómo nos vamos empobreciendo. Sí. Y en realidad estamos llenos de abundancia, pero no la estamos canalizando bien. Sí, y le sumo el dato, ¿no? Porque tal vez la mayoría deseamos, soñamos con que esto se produzca desde la autoorganización de la comunidad, y la verdad es que puede suceder. Lo cierto es que venimos muy castigados en la participación, porque muchas veces no, después no hay respuesta, o no se frenan esas cosas, ¿no? Cuando tiene que haber una asociación entre la gestión de lo común, que es el Estado, y la autoorganización de la comunidad. Y vale la pena decir que esto proviene también del vivero agroecológico municipal de San Esteban, porque uno se pregunta por qué San Esteban lo puede hacer, por qué nosotros no, bueno, porque hay gestión asociada, tal vez esto, en estos días, después nos dedicaremos a ver cómo también comunidad se autoorganiza, pero hay una oportunidad para reflexionar sobre el rol que tiene el Estado, no como, como monopolio de la acción política, sino como un asociado, un socio estratégico de la comunidad a la hora de poner recursos, de activar. No es solamente tener un vivero agroecológico para que plante árboles o para que los produzca, sino que genera y moviliza, motoriza estas acciones comunitarias, ¿no? Sí, fíjate este detalle. Siempre me gusta hablar de detalles porque juegan un papel importante. Cuando vos estás armando un árbol o estás tratando de acompañar el desarrollo de un árbol, necesitas tierra. Entonces, o rapiñás tierra de un lado o generas tierra. Tal que en este vivero, los camiones, en vez de ir al basural de acá de Los Cocos, sí, ¿no?, compartido con San Esteban, uh-huh, a tirar hojas o pasto cortado o palitos, van al vivero a hacer una gran montaña que se va compostando de otoño a otoño. Uh-huh. Esto implica de que muchos insectos, ¿no?, muchas arañas, gusanos, bicho bolita, trabajen por nosotros, gracias a Dios, para que esto se descomponga, más los hongos, ¿no?, se descomponga y se transforme en tierra. Entonces, más con esta cantidad de lluvia, mira, tenés que zarandear eso y ver realmente la transformación. Incluso, a veces se desprestigia mucho cuando decimos plaga, la palabra plaga, bloqueamos la vida de otros árboles, como por ejemplo el olmo, muy despreciado. Y cuando vos juntas todas las semillas de los olmos y haces compost de la semilla que tiene lo mejor que ha sacado del suelo, vitaminas, minerales, proteínas, lo transformás solamente con agua, sin lombrices te estoy hablando, en 3 meses, de octubre a enero, en compost para tierra. Hemos hecho filmaciones de cómo entró las flores de los olmos y cómo salió las flores de los olmos transformado en tierra. Sí, sí. Entonces ahí decís, es un detalle. Bueno, pero es el detalle de cuando un problema se transforma en oportunidad. El problema de no saber dónde poner los residuos se transforma con una mirada estratégica en una oportunidad para generar algo muy positivo. En este caso, el abono, la vida de la tierra, ¿no? Tan importante. Cali, como siempre, para nosotros un orgullo tenerte por la zona, que sea parte de nuestras comunidades y de esto que venimos promoviendo y movilizando. Así que el próximo 6 de abril a las 15 horas en el balneario de San Esteban, para reforestar los márgenes del río Dolores con árboles nativos y frutales y aprender, ¿no?, en ese aprendizaje, ir con los niños, con las niñas, con nuestros chicos, con los nietos, y hacer ese trabajo en conjunto. Si se quieren comunicar, informarse, les paso el teléfono al 1541-0215, 1541-0215, después lo vamos a estar repitiendo y ahora lo publicamos también en nuestro grupo. Muchísimas gracias, Federico. Gracias, Cali. Gracias.